Bienvenidos de nuevo a La Tribuna, tu programa interactivo favorito de la radio. Recuerda que tu participación es lo más importante. Más importante. Tu opinión tiene el poder de cambiar el orden de las cosas. No te quedes callado. Se quedan con ustedes su amigo Javier García e invitados. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué hay, Javier? ¿Cómo estamos? Tarde para variar. Ay, no te preocupes, Ángel. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué te agarró un plantón o qué pasó? No, hombre, cerraron la avenida sin avisar ni nada. Ya ves que te digo que están en obras por la nueva línea del metro. Sí. Y la cerraron así, nada más 40 minutos ahí parados, a ver. Pensé que te había agarrado una... Un aguacero. Una manifestación de los de luz y fuerza. No, o un embotellamiento. No, obras estas famosas del metro, hombre, ya. Ya tienen no. Cansados a todos. Por lo menos deberían de avisar unas cuadras antes para que nos desvíen, pero sí. Nos dejan llegar, ya que llegamos, pues ya. Qué bueno. La vida en la Ciudad de México es parte de eso. Es la vida sin igual, en embotellamientos. ¿No? Oye, Ángel. ¿Qué pasó? Pues estamos buscando 500 millones de dólares, oye. No, 50 millones. 500 millones de dólares. 50 millones. Hay que comenzar a cooperar, ¿no? Por favor, mira. Pues aquí dice 50, ¿eh? Sí, este es el encabezado, pero parece que hay un entonces, error. Entonces le hace más caso a esto. Exactamente, que... a la redacción del texto, no, ¿sí? 500 millones en esa posición. Sí. Pero sí, préstanos hasta más. Préstanos hasta más, ¿verdad? Depende. Sí, claro. ¿Y a quién? ¿Y a quién? No, no sabrás tú de esos millones de dólares, Ángel. No, este fallo, ¿quién sabe dónde quedarían? ¿Estás seguro? ¿No sabes? No, no. A mí que me esculquen. Sí, a mí que me pasen la revisión de rigor, sí. ¿No? Sí, ajá. ¿De qué es esto? ¿De qué es? Pues ahí, según eso, esa cantidad de hace 2 años lo iban a destinar ahí contra la contaminación, la afectación del medio ambiente, etcétera. Y parece que se les olvidó, o sería por el extravío. Yo creo que sí son 50. ¿No? También por ahí había un presupuesto para los empresarios, ¿no? Supuestamente para apoyarlos aquí, nada, tampoco han dado ni un centavo. Pues no se sabe. Esto venía de Banco Mundial, para Semarnat. Y nadie sabe, nadie supo, ¿no? No uh-huh. Se sabe dónde quedaron. Seguramente por ahí deben de estar algún político, por omisión no los vio. Sí. Oye, ¿no podrás tú ir a Guanajuato, Ángel? Ya los regresará muy pronto. Ángel, ¿no podrás ir a Guanajuato, a Michoacán, por ahí, donde te quede cerca? Una de esas por ahí los encuentro. A buscarlos. Uy, ¿están fuera del Distrito Federal? No, yo creo que están en las Bahamas. Oye, pues... Yo lo más de Islas Caimán, supongo, yo. Oye, Ángel, bueno, pues, entre estas y muchas cosas, ¿no? Situaciones que se están viviendo en México, que a las cuales no estábamos acostumbrados. Hubo un periodo de unos 15, 20 años donde en México, a pesar de que después de una crisis sigue la otra, hubo tranquilidad, paz social, desarrollo, empezó a crecer nuestra economía. Incluso hay que mencionar que con Vicente Fox tuvo o mucha suerte o mucho tino, o le fue mucho mejor que a Felipe Calderón. Ya a mitad del gobierno de Felipe Calderón debemos reconocer que a Vicente Fox le fue mucho mejor. Suerte aparte, ¿no? Pues suerte, lo que tú quieras, pero le fue mejor en cuanto al económico, sin lugar a dudas, a Vicente Fox. Podremos burlarnos de lo que haya dicho, de su forma de ser, pero sí me manejó una agilidad económica que a todas vistas es mejor que la de Felipe Calderón. Definitivamente, sí, por muy criticado que haya sido nuestro expresidente, bien que mal hubo estabilidad al menos, ¿no? Exacto. A lo mejor no hubo un crecimiento exponencial, pero sí, por lo menos nos mantuvo sostenidos económicamente hablando de manera regular, cosa totalmente contraria a lo que está haciendo el buen Felipe Calderón. Nada más que también por ahí se habla de dónde quedarían 2 billones. Ah, no, pues solo ponte a pensar la famosa biblioteca Vasconcelos, ¿no? O este sistema de enciclomedia, el sistema multimedia para las escuelas. Sí, para variar, que están funcionando de maravilla, ¿verdad? Sí, no, es una maravilla, algo a nivel mundial muy admirado por cómo le estamos sacando provecho a este sistema tan caro. Lástima que donde fue instalado todo esto no hay electricidad. Sí, exactamente, fue el pequeño detalle, ¿no?, que les faltó checar. ¿Qué que tanto es, hombre, qué tanto es eso? Muy bien, Ángel, bueno, pues seguimos recomendando a la gente que se contacte con Ángel González y Defensa del Deudor, una de las redes sociales más importantes, no solo de México, sino de América Latina, porque si usted tiene detalles de deudas que ya se le están siendo impagables y que le afectan en su vida diaria, su calidad de vida, se ve disminuida, afectada, tiene usted un estrés terrible, Bueno, pues es el momento de contactar con la gente de Defensa del Deudor, Ángel. Así es que de una vez empezamos dando los teléfonos, por favor. Claro que sí. 0155-2652-4873 y 2652-3899. Muy bien, muy bien. Esto para que toda la gente que pueda marcar, si usted tiene un problema con alguna tienda departamental, créditos, préstamos, que ya no puede sacar la tarjeta de crédito, que es la número uno en cuanto a deuda para las familias que cayeron en una tremenda crisis. Y sabes, en el tema de la tarjeta de crédito, de seguro, Ángel, te vas a dar cuenta que es en, en la clase media, media alta, la que más se afectó. Claro que sí, ese es un hecho, esto que estábamos comentando precisamente el otro día. La gente que tenía una economía sólida, aparente, desafortunadamente cuando llegó esta crisis los volvió a la realidad, ¿no? Clase media alta que tenía seguridad económica, entre comillas, terminó debiendo muchísimo dinero por el nivel de endeudamiento tan grande que tuvo al momento de la crisis. Así es, tenemos que ir al rescate en México de la clase media porque el equilibrio se ha ido perdiendo. Pero a mí lo que me asombra, Ángel, es que no hablo de cualquier funcionario, sino los políticos, la gente del Banco de México, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el mismo presidente Calderón, como que están insensibles o no se dan cuenta o no se quieren dar cuenta. Y el último gran ejemplo fue la doctora que se paró en Juárez y le encaró al presidente y le dijo, bueno, ¿qué pago, señor? Los impuestos, la renta, la nómina, la extorsión, porque ahí a la clase médica la tienen muy extorsionada y muy perseguida en Juárez. Digo, pues ¿qué pago? Yo no puedo pagar nada. O sea, además el pago de impuestos está muy raro, en vez de ser simple, es muy difícil. Y le encaró al presidente Calderón, y aparte de la señora que le encaró por la muerte de como debe de ser, nada más. Lo que pasa es que ya es con todo el valor estado general de la gente, ¿no? Ya el pueblo ya está muy desgastado, ya no ven una salida. Antes, con los sexenios anteriores, al menos bien que mal se iba componiendo la situación, de pronto sacaba uno a la cabeza, tomaba una bocanada de aire. Pero ahora, entre la inseguridad, la crisis económica, la corrupción política, digo, caramba, ya déjenos descansar, ¿no? Así es. Bueno, pues esta es la situación y necesitamos políticos sensibles, ya gente que de verdad quiera a la gente, que quiera a su país, que quiera a los otros mexicanos, que quiera a los ciudadanos, gente que diga, oye, pues nuestro país ha perdido totalmente la brújula económica, el equilibrio, la clase media se está diluyendo, y no son cifras solo que se den en México, sino son de la CEPAL, y entonces, que dice que el fenómeno en México es asombroso, gente yéndose a la pobreza, pero en cascada. Claro, es una picada, sí. Una auténtica desgracia. Y lo han dicho incluso premios Nobel de Economía, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen nuestros secretarios, nuestros gobernantes? Pues nada más los toman literalmente de a locos, dicen que están mal, cuando pues uno ve la realidad, ¿no? En el bolsillo del mexicano es donde se ve si hay crisis o no. No importa cuántos encabezados nos quieran aventar y que nos digan que la recesión ya terminó y que ya vamos de salida. En el bolsillo del mexicano es donde se ve la realidad. Pues sí, a ver, vamos con alguna llamada. A ver, sobre el tema, buenos días, ¿quién habla? A ver, estamos en el Nextel. No, algo pasó en el Nextel, se cortó. Ángel, ¿quién regula los porcentajes de los bancos? Banco de México, directamente. Banco de autorregula. Se autorregula. La Comisión Nacional Bancaria. Da la gana, ¿no? No hay una entidad federativa que lo pueda poner en cintura. El gobierno federal le dio totales facultades, hace lo que le da la gana, literalmente. Él dice, si sube, si baja la tasa, si se queda igual, si pagan tanto de interés porque que dejes tu dinero, si te quitan tanto por las tarjetas de crédito, o sea, no hay una manera de poder regularlo, ¿sí? Ellos pueden hacer lo que quieran, literalmente. Sí, hombre. A ver, llegó en bandeja de plata. A ver, adelante, buenos días, sobre el tema, por favor, estamos con Ángel González de Defensa del Deudor, lo escuchamos. Buenos días, saludos, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Abraham. Necesitamos dos personas como este señor que está hablando ahorita. Que esté pensando con la ley en la mano, que no incite a la violencia, porque lo que los panistas quieren, lo que Calderón intenta, es una revuelta para sacar ganancias para la corona española. Ya dejemos de con tapujos, está bajo las órdenes de la corona española. Calderón está traicionando a México, y lo digo. hijos de aquí ya saben mi dirección y saben mi casa y saben quién soy. No me interesa ya morirme. Y México está siendo atacado por un traidor. Entonces no incitemos a la violencia. No permitamos que se salga con la suya. Vamos a ganarle con la ley en la mano. Ya estuvo bueno de su tratería. Es todo, Javier, y saludos a todos. Muy serio lo que dice don Abraham, ya no le importa morirse, o sea, ¿cuánta y cuánta gente estará en esa misma situación? Muchísima. Y sí. Estamos hablando del norte, en Baja California, es una que se ha sido muy próspera. Bueno, también la Iglesia Católica tiene una posición ya fuerte de frente a la delincuencia. El detalle es eso, que tenemos que ser pacifistas y pacificadores. Tener mucha inteligencia. Tener lo que manejar, exacto, con inteligencia nada más. Sí, no, no, no debemos prendernos por nada. Esto tiene solución. Sí. Y la solución está en que venga gente cada vez mejor. Es que han asesinado ocho curas en este sector. La solución está en que nos organicemos como pueblo, ¿no? Si el gobierno no nos da soluciones, pues vamos a tener que buscarlas nosotros mismos. Pero exactamente, sin tener que recurrir a la violencia. Con mucha inteligencia se puede llegar a obtener resultados excelentes. Nada más cuestión de manejar una estrategia bien definida, ¿no? Pues lo que tú haces ayuda mucho a disminuir la violencia y el estrés del ciudadano. Claro, claro. Ayuda muchísimo. A nuestra página y verán, toda la gente entra con un estrés y una pesadez emocional terrible, ¿no? No pueden dormir, no pueden comer, no pueden trabajar. Ya que se informan, conocen sus derechos y se sienten respaldados, cambia completamente el panorama del deudor, porque ya ve una solución real, ¿no? Algo concreto. Sí, mira, fíjate, en tu caso, Ángel, haces un bien enorme al prójimo, al ciudadano de México. Incluso te han querido pedir apoyo en otros países para copiar el modelo de tu red social o de la red social de todo tu grupo, porque la gente tiene un descanso. La gente va y busca en las religiones, en las iglesias, y tienen una paz, una tranquilidad espiritual. Pero en la vida real, en la vida que estamos viviendo todos, lo más importante es que la familia esté tranquila, que ese estrés tan fuerte emocional que se viene cuando hay deudas tan graves, se acabe, se tranquilice, que el señor pueda tener calma, que la señora pueda tener tranquilidad y que la pareja puede darle esa confianza, ese amor a sus hijos. Pero así, es muy difícil. Ya informada la pareja, incluso la familia, porque muchas veces en este tipo de problemas te llevas de corbata a la familia, a la pareja, a los hijos, porque desconocen en realidad cómo está la situación, dónde están parados y tienen miedo. Y es cuando comienzan los problemas internos a nivel familiar. Pero si ya está informada la familia, si se acercan a nosotros como pareja, como papás, como hermanos, como hijos, les entregamos también esa tranquilidad a todos ellos y entonces ya se pueden enfocar, ya organizados, en resolver la situación, en ir sobre el objetivo, ¿no? En lugar de estarse peleando, pues ya, pueden resolverlo. Así es, Ángel. Entonces, si usted tiene deudas de tarjetas de créditos, de préstamos, de casas, de carros, de tiendas departamentales, que no puede ya pagar porque la economía no nos lo está permitiendo, aunque sabemos que usted es una persona responsable, esto es para pagar, pero para pagar de una forma inteligente y a tiempo, al tiempo de que su familia esté bien. Hay gente que debe estar la plancha. ¿Vamos? Sí, no, te viste, realidad es cierto. Vamos con otra llamada, adelante, buenos días. Buenos días, amigo Carlos López, un saludo a Ángel. Saludos, señor López, le escuchamos, le estás escuchando, Ángel, en la Ciudad de México, adelante. Yo creo que todos los que somos pensantes y vivimos en nuestro país, en nuestra ciudad, es muy importante tener algo muy consciente, que cambiemos un rato de estar en la casa, un rato de estar fuera, y nada más dediquemos unos minutos para ir a votar, que vayamos a votar, porque eso va a ser una pequeña gran diferencia para empezar, ¿verdad? Porque como decía Ángel, si no nos hacen caso, hay que hacerlo nosotros. Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación, porque si por ese momentito que, luego voy y voto, o para qué voto, somos los mismos, porque son los mismos. Eso es lo que hace que nos estemos cada vez comprimiendo más en nuestra economía. Tenemos la obligación los ciudadanos de hacer nuestros propios cambios. Los cambios son yendo a votar, es lo que le pido yo a la ciudadanía. Así es, hay que sufragar, hay que ir a... Definitivamente. Hay que activarlo. Es un derecho, pero también tenemos el derecho a que si ninguno de los políticos que nos imponen para las elecciones nos convence, pues ni hablar. Eso sí. Hay que convencer. También. Hay que cambiar eso de manera radical. Que venga la mejor gente. Bueno, estamos... Ángel, déjame comentarte algo. Sí. Yo creo que no sabes esto porque fue la semana pasada, el jueves precisamente. Vinieron aquí, ¿cómo se llama la liga, Javier? El Frente Ciudadano. Frente Ciudadano. Sí. La licenciada Reina Pérez. Ya han hablado, dicen que sí. Y le ofreció a Javier ser precandidato a la presidencia de Ensenada, de la República, iba a decir. No, claro. Ah, mira, pues ya lo voy a juntar más. Ajá, por el, creo que... Es un apoyo, es un apoyo. Es, de un grupo. Es un apoyo de un grupo para ir a participar por la vía ciudadana, pero todavía estamos en discusiones, estamos decididos a ayudar desde donde sea, ¿no? Siendo candidatos o no candidatos, esto es para hacer una contienda interna de un partido que se abrió a la ciudadanía, como es el PRD local, que se dan cuenta muchos de ellos, no solo el PRD, sino muchos partidos, que los políticos ya no tienen la aceptación del pueblo y están buscando ciudad dentro de la ciudadanía, y van a invitar no solo a mí, van a invitar a otros más. Exacto, y ya sabrá quién quiere hacerlo. De la clase política, ¿no? Sí. Y otra cosa, Ángel, mira, nos puede llamar de las 11 a las 12 al 178. Permíteme. Sí, cómo no. Al 178. 1225. 178, perdón. 178-12-25. 12-25. Entre 11 y 12 del día. Estamos en un programa de radio de las 11 a las 12 del día. Entonces, okay. Ahí para que te des a conocer con ese otro público de radio que nos escucha. 1780 y... A ver, tengo 1781-225. Exactamente. Sí, 1781-225 es... Allá en Ensenada también la ¿verdad? Sí, también, exactamente. 01646, entonces. Así es. Exactamente. Bueno, Ángel, nos queremos despedir de ti, recomendarle a la gente que si tiene alguna deuda se comunique con ustedes, la asesoría es completamente gratis y se resuelven los problemas. Claro que sí, de muy buena forma. Muchísimas situaciones con negociaciones muy exitosas estas semanas con Bancomer, con Banamex, con HSBC, descuentos del 78%, del 80%, del 95%. Acérquense, verán que hay una salida, todo esto tiene solución. ¿Lo del buró de crédito también se soluciona? Claro, nosotros negociamos siempre bajo el concepto de que no haya penalización alguna ante el buró de crédito, que no haya quebranto a la institución. Un segundo. Muy bien. Gracias, Ángel. Gracias, que te vaya bien. Te escuchamos después, más tarde. Claro que sí, entre 11 y 12 te marco. 12. Así es. Algo bueno viene, algo bueno ya llegó. Gracias, Ángel. Hasta luego a todos. Hasta luego. Bueno, recuerden que también se transmite por internet en la tribuna de ensenada.com, donde incluso hay un chat en vivo, hay un foro.